8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 14, que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Hoy nos toca el apartado número 7, cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. ¿Qué deseas? Pues en tus manos está el poder de disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados. Entonces te leí lo primero que nos dice este apartado para que recordemos que están obviamente todos muy relacionados. El día de ayer también estábamos hablando sobre la luz de la comunicación y estábamos hablando de que no podíamos estar al mismo tiempo en la luz y en la oscuridad, ¿no? Y aquí nos está diciendo, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Quieres seguir en la oscuridad o quieres disponer de la luz? ¿Quieres tener el conocimiento o quieres seguir en la ignorancia, ¿no? Entonces, el día de hoy pues va a ser un refuerzo de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Es recordarnos también que si hay separación, esa separación solamente existe en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en lo que nosotros hemos creído que es, ¿no? Toda esa separación que nosotros pensamos que existe entre las otras personas y nosotros existe solamente en nuestra mente. ¿Y se puede reconciliar ese pensamiento? Claro que sí, se puede reconciliar cuando tú reconoces, ¿no?, que todos podemos unirnos, que en la unión todo lo que no es real inevitablemente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la verdad es unión, ¿no? Y de la misma manera en que la oscuridad desaparece ante la luz, de igual modo también la ignorancia ante el conocimiento también, o sea, va a desaparecer. Entonces, todo tiene que ver de nuestra percepción. ¿Cómo es que estamos viendo la vida? ¿Cómo es que estamos viendo nuestros momentos, ¿no? Tal vez lo estamos viendo lúcidos o tal vez lo estamos viendo totalmente perdidos. Estamos obstaculizando lo que la vida nos está mostrando a través de nuestros pensamientos. La verdad simplemente es, cuando uno empieza a discutir por algo, quiere ganar en alguna cuestión o quiere defenderse, entonces está defendiéndose de la irrealidad. Porque cuando tú sabes que algo es verdad, simplemente es y no discutes. Aunque otra gente te diga, no, no es así, o tú estás mal, o tú esto, ok, pues sí estoy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un momento para dar a conocer quién tiene la razón y quién no tiene la razón, quién está bien o quién está mal, quién está en la verdad o quién está en la falsedad. Cuando sabes tú lo que es verdad, todas estas ideas, todas estas comparaciones se desvanecen, ¿no? La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular del miedo sobre la que uno erige a través de nuestras creencias, ¿no? Lo que nosotros estamos dándole significado a lo que es la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, estamos ocultándonos de la verdad, pero al ocultar la verdad, lo único que estamos haciendo es sumergirnos en el miedo. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a estar allí, ¿no? Únicamente nosotros estamos poniéndonos este velo en nuestro rostro o estamos poniendo en nuestros pensamientos algo que nos está causando temor. Es imposible convencer a los que no saben de qué saben, nos dice el apartado. Desde su punto de vista, no es verdad que sepan, pero como Dios lo sabe, es verdad. Y esos son puntos de vista claramente opuestos acerca de la realidad de los que no saben. Entonces, para Dios, no saber es algo imposible. No saber, por lo tanto, no es un punto de vista, sino simplemente una creencia en algo que no existe. Lo único que les ocurre a los que no saben es que abrigan esa creencia y debido a que tienen esa creencia, pues se equivocan con respecto a sí mismos, porque se definen a sí mismos de maneras diferentes de cómo fueron creados. Es por eso que nosotros le damos tanta importancia a lo que creemos que somos, que si soy una profesionista, pues me creo que soy profesionista y me creo que si alguien me dice, tú no eres bueno en lo que haces, tú no eres buena en lo que haces, tú eres pues no estás limitado tal vez en tus capacidades, de lo que tú estudiaste. Si nos dicen ese tipo de pensamientos, nos vamos a sentir heridos porque nos vamos a sentir atacados con lo que nosotros creemos que somos. Igual tal vez no te creas tanto el personaje de tu profesión, pero tal vez te crees que realmente eres una persona muy simpática, muy agradable para todos. Si alguien te dice, tú eres totalmente opuesto a lo que es una persona simpática, y dices, no, si toda la gente me dice que soy muy simpático, entonces igual te agarras de ese otro personaje. Y así tenemos muchos personajes que vamos y nos los ponemos y nos los cambiamos. O sea, muchas veces uno dice, no sé qué ponerme de ropa, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación a la que te vas a exponer o del momento, dices, bueno, me siento de ánimo, está haciendo calor, me voy a poner esta ropa, o está haciendo frío, me voy a poner esta chamarra, o está haciendo viento, pues me voy a poner esta otra ropa, ¿no? Y te vistes de acuerdo a lo que hay en tu exterior, ¿no? Lo que hay en tu entorno. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Cada quien elige lo que cree que es apropiado para el momento. Pero así como nos ponemos esa ropa, así nos ponemos también el personaje. Llega cierta persona a tu casa o vas y visitas a alguien y ese alguien tal vez te cae muy bien, pues te vas muy relajado. Ah, pero si sabes que cierta personita no te cae bien y no le caes bien, ah, pues me voy a poner mi mejor ropa para que no me pueda criticar, ¿no? Y entonces empiezas ahí a ponerte también ese personaje, tanto físico, que te pones la ropa diferente a como tú te vistes tal vez, y te pones también ese otro personaje en el que vas listo para pelear, para luchar, para defenderte, ¿no? Cuando todo eso es innecesario. Qué tristeza, ¿no? Imagínate que tú tienes en tu entorno muchos amigos, muchas amigas que te dicen todos tus errores y que te están calificando constantemente, y cada vez que tú los ves tienes que armarte muy bien tu personaje, tienes que crearte todas esas prácticas mentales que has estado practicando, valga la redundancia, para poder pues enfrentarte a ellos. Entonces como que es muy desgastante, ¿no? Sobre todo porque si son tus amigos, o sea, que son tus amigos cercanos o tu familia cercana, ¿no? Hay muchas personas que realmente se dejan influir por lo que los otros nos dicen, ¿no? Y cuando nos dejamos influir por lo que los otros nos dicen, pues nos afectamos. ¿Por qué? Porque si nos sentimos heridos, nos sentimos traicionados, nos sentimos agredidos por alguien más, entonces mi estado de ánimo se va a poner mal, se va a poner pues a la defensiva, o se va a poner muy baja de energía, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nadie quiere estar con una energía baja, quiere estar realmente contemplando el momento presente pues lleno de dicha. Pero uno dice, pero es que no puedo estar en la dicha, no puedo estar feliz, no puedo estar en paz, ¿cómo le voy a hacer? Pues primero analiza qué es lo que estás pensando en este momento sobre tu vida, sobre la gente que está ahorita en tu entorno, sobre la gente que está en tu vida. Empieza por ahí y empieza a quitarle todo ese significado que le has otorgado, porque es obvio que no te ha otorgado nada de bienestar. Entonces, para eso primero tienes que ver la inocencia en tus hermanos. Tienes que verte también inocente. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos que te hacen decir soy culpable de, o me lo merezco o no me merezco, entonces esos pensamientos me van a llevar a la falsedad, a la irrealidad. Cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza, se abandona toda convicción de que sea real. Hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable, y lo que no se desea ante lo que se desea. Te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. La disociación es un proceso de pensamiento distorsionado. Es algo que tú estás pensando y que tú crees que es la realidad, pero lo estás viendo totalmente diferente a cómo es en realidad. en el que se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir. Si se pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos. Por eso es cuando alguien te dice, perdona, o sea, quiere esta persona, no puedo. ¿Por qué? Porque no pueden coexistir esa idea que tú tienes acerca de la maldad y pues de lo bueno, ¿no? Dices, no, esa persona es muy mala, ¿cómo lo voy a ver bueno? O sea, no pueden coexistir. Pero ese pensamiento nada más está en ti. ¿Por qué? Porque le has dado definición a lo que es bueno para ti y a lo que es malo. Quítale ese significado, esa interpretación a una persona. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar esa persona. Ahora, quítale la etiqueta de que es un cuerpo. Quítale su nombre. Quítale todas las características con las cuales lo has definido o la has definido. Quítale todo eso y ¿qué queda? No queda nada. Nada que tú puedas interpretar. ¿Pero qué queda? Queda todo. Ese todo que no puedes ver, que no puedes interpretar. Ese todo se llama amor. En ese todo está la inclusión, está el amor, está la inocencia, está la paz. Estás tú. ¿Por qué? Porque empiezas a verte y a no ver. A no ver lo que tú pensabas que era esa persona con todas esas características, ¿no? Empiezas a ver la luz y empiezas a entrar y a sumergirte en la luz. Empiezas a nadar en las aguas serenas, en las aguas tranquilas y en las aguas en las que no te puedes dañar. La verdad no lucha contra la ignorancia, ni el amor ataca al miedo. Lo que no necesita protección no tiene necesidad de defenderse a sí mismo. Si a mí me dicen tú eres una esto, lo otro, pues no me voy a defender. Porque tú sabes lo que eres y lo que no eres, y sabes que no eres eso. Entonces, ¿para qué voy a defender una idea que no creo, que no está en mi pensamiento, que no está en mi mente? ¿Para qué voy a defenderme? Entonces, con eso nos podemos evitar muchos conflictos. Las defensas son invenciones tuyas. Dios las desconoce. Entonces, no podemos seguir pensando que nos tenemos que defender porque hay maldad afuera. Esa maldad nosotros le hemos dado ese significado, esa connotación. De hecho, no se nos está pidiendo que ya veamos todo inocente a la gente que sabemos que ha hecho cosas que hasta nuestro entender pues no lo comprendemos, ¿no? Simplemente se nos está diciendo que para llevar a cabo la tarea de la inocencia, la tarea de la luz, pues es importante que nosotros retornemos a la paz. Que no demoremos nuestro retorno a la paz preguntándonos cómo va a poder él a llevar a cabo lo que Dios nos encomendó. Deja eso en manos de uno que sabe. No se te pide que lleves a cabo tareas de tal magnitud, se te pide únicamente que hagas lo poco que él sugiere, confiando tan solo en que si él te lo pide, tú lo puedes hacer. ¿Quién te lo pide? Tu ser, la vida, tu maestro, tu guía, tu Dios. Verás cuán fácilmente puedes llevar a cabo todo lo que Él te pida. Nos dice el apartado, el Espíritu Santo solo te pide esto, que lleves ante Él todos los secretos que le hayas ocultado. Ábrele todas las puertas y pídele que entre en la oscuridad y la desvanezca con su luz. Si lo invitas, Él entrará gustosamente y llevará la luz a la oscuridad si le franqueas la entrada a ella. Pero Él no puede ver lo que mantienes oculto. Él ve por ti, pero a menos que tú mires con Él, Él no puede ver. La visión de Cristo no es solo para Él, sino para ti y para Él. Entonces, hoy es la oportunidad para que lleves todos tus pensamientos tenebrosos, todos esos pensamientos secretos que a nadie le has dicho, y contemplarlos en Él, porque Él te va a dar esa luz, Él abriga la luz, y tú, tal vez ahorita estás en la oscuridad. Todos estamos en la oscuridad cuando estamos viendo maldad en los demás, cuando no estamos viendo la inocencia en todos los demás, cuando no estamos viéndonos inocentes, estamos en la oscuridad, seguimos en esta oscuridad. Hoy nos vamos a unir a la luz, hoy nos vamos a unir al amor, hoy nos vamos a unir a la inocencia. Y hoy vamos a compartir la percepción del Espíritu Santo. Dios tiene solo un propósito y lo comparte contigo. La única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y una luminosidad tan intensas que por nada del mundo dejarías de aceptar lo que Dios quiere que tengas. Contempla tu voluntad y acepta que es la suya y que todo su amor es tuyo. Que todo honor se te rinda a ti a través del Espíritu Santo y a través de él a Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vámonos rápidamente con la lección. Hoy nos toca la lección 109 y nos dice: descanso en Dios. Para ti que ahorita te sientes que no encuentras la puerta, que no hallas la solución a tus problemas, que no puedes perdonar, que sientes un dolor que no sabes cómo quitártelo, hoy se nos invita a todos a que descansemos en Dios. ¿Tienes algún dolor físico? ¿Tienes algún dolor porque perdiste un ser querido? ¿Estás angustiado porque tienes a una persona enferma en tu casa? ¿O tienes algún problema económico, laboral, de pareja, lo que sea? Hoy se te está diciendo: descansa en Dios, no te preocupes. Hoy pedimos descanso y una quietud que las apariencias del mundo no pueden perturbar. Pedimos paz y tranquilidad en medio de todo el torbellino nacido de sueños conflictivos. Pedimos seguridad y felicidad, aunque lo que parece que vemos es peligro e infortunio. Y disponemos el pensamiento que responderá a nuestra petición con lo que pedimos. Descansa en Dios. Este pensamiento te brindará el descanso y el sosiego, la paz y la quietud, así como la seguridad y la felicidad que buscas. Descanso en Dios. Este pensamiento tiene el poder de despertar la verdad durmiente en ti, que posees la visión que ve más allá de las apariencias hasta esa misma verdad en todo el mundo y en todo lo que existe. He aquí el fin del sufrimiento para el mundo entero y para todo aquel que jamás haya venido o haya de venir para estar aquí por algún tiempo. He aquí el pensamiento mediante el cual el Hijo de Dios nace de nuevo para reconocerse a sí mismo. Descanso en Dios. Completamente impávido, en este pensamiento te sacará adelante a través de tormentas, a través de tus luchas, más allá del infortunio y del dolor, de la pérdida y de la muerte, y te llevará a la certeza de Dios. No hay sufrimiento que no pueda sanar, no hay problema que no pueda resolver, y no hay apariencia que no se convierta en la verdad ante los ojos de vosotros que descanséis en Dios. Este es el día de la paz. Descansas en Dios. Y mientras los vientos del odio dividen el mundo, tu descanso permanece imperturbable. Tuyo es el descanso de la verdad. Las apariencias no te pueden perturbar. Exhortas a todos tus hermanos a que se unan a ti en tu descanso y ellos te oirán y vendrán a ti porque descansas en Dios. No oirán ninguna otra voz excepto la tuya, porque tú le entregaste tu voz a Dios y ahora descansas en Él y dejas que Él hable a través de ti. En Él no entiendes inquietudes, preocupaciones, agobios, ansiedades o dolor, ni miedo al futuro, ni remordimientos por el pasado. Descansas en la intemporalidad mientras que el tiempo pasa de largo sin dejar marca sobre ti, pues nada puede jamás alterar tu descanso en modo alguno. Descansa hoy y según cierras los ojos, sumérgete en la quietud. Permite que estos periodos de descanso y de respiro le aseguren a tu mente que todas sus frenéticas fantasías no eran sino solo sueños de un delirio febril que ya pasó. Deja que tu mente se aquiete y acepte con agradecimiento su curación. Ahora descansas en Dios. Ya no vendrán a rondarte sueños de terror. Dedica tiempo hoy a ir más allá de los sueños hasta llegar a la paz. Hoy vamos a mantener estos descansos cada hora. Una mente fatigada de repente se alegrará. Un pájaro con las alas rotas romperá a cantar. Y un arroyo por largo tiempo seco manará de nuevo. El mundo renace cada vez que descansas y recuerdas cada hora que descansas en Dios. Viniste a brindarle la paz de Dios al mundo a fin de que pudiese descansar junto contigo. Cada vez que hoy descansas 5 minutos, el mundo se acerca más a su despertar. Así que hoy vamos a descansar en Dios. Cada hora, 5 minutos, y desde tu descanso exhortas a tus hermanos a que encuentren el suyo y que descansen junto a ti. Hoy serás fiel a tu cometido al no olvidarte de nadie e incluir a todos en el infinito círculo de tu paz. Y con esto vamos a finalizar el tema. Descanso en Dios. Y descansamos todos en unidad.